Tenemos al teléfono a Elke Neuermeyer, vamos a ver si lo dijimos bien, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa, que justamente va a hablar de este tema, que es la agricultura de carbono. Hola Elke, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Paula, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias también por brindarnos estos minutos para poder contarnos un poco de la agricultura del carbono y qué tiene que ver con esto del cuidado del suelo, ¿no? Sí, obviamente tiene que ver, sí, mucho, mucho. Sí, es un poco por ahí en los últimos dos años, surgió esto, esos términos, ¿no? De la agricultura del carbono, la agricultura climate smart y todos esos términos que un poco confunden, ¿no? Lo que, digamos, ¿qué se quiere decir con eso? ¿A claro. qué se refiere, ¿no? Y bueno, y eso, digamos, tiene explicaciones que son, por un lado, de lo que son los desarrollos económicos y políticos globales, ¿no? Que, como vos bien dijiste, en la última conferencia de los partidos en Glasgow, digamos, de las cuestiones de la mitigación del cambio climático, en realidad no se resolvieron por medidas que hayan tomado los países más industrializados. Tal cual. Tal ¿no? cual, sí. Ponen horizontes cada vez más lejanos para cumplir con las metas climáticas y esto genera una, digamos, una necesidad de compensar esas emisiones con secuestro de carbono, es decir, con bonos de carbono obtenidos en otros continentes, en otras actividades. Y esto históricamente, no sé si gente se acuerda, pero existen bonos de carbono de hace mucho tiempo que están referidas a forestaciones. La Argentina también ha tenido o ha obtenido bonos de carbono con forestaciones, sobre todo en Misiones, digamos que en realidad no son proyectos de secuestro de carbono, sino que fueron áreas desmontadas que luego se forestaron con especies comerciales, ¿no? Claro. Vos mencionabas un poco ahí de lo que tiene que ver con en lugares que realmente hay mucho humedal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestra provincia, en donde es más un clima más semiárido con el tema del carbono? No, a lo que iba es que ese tipo de bonos de carbono hoy en día no tienen vigencia. Digamos, todo lo que es forestación, digamos, ha perdido totalmente la credibilidad por esas cuestiones que en realidad se deforestó para luego obtener bonos de carbono por la forestación. Claro. ¿No? Tal cual. Entonces, hace unos años atrás, nosotros los edafólogos hace muchos años que bregamos y predicamos que la forma más segura y más duradera de secuestrar carbono desde la atmósfera y como que inmovilizarlo en algún lado por mucho tiempo es el suelo. Claro. ¿No? La materia orgánica del suelo es casi un 60% carbono. Nada más y nada menos. Entonces, el aumento de la materia orgánica del suelo siempre conlleva a una fijación de carbono en el suelo. Uh-huh. No. Qué importante esto para hablar un poquito de cómo y plantearnos nosotros en base a esta podemos decir ya certeza, ¿no? De poder de darle más durabilidad. El tema de que el suelo, cómo se tiene que proteger a partir de esto, ¿no? ¿Cómo? Porque al tener tan este mineral tan valioso, ¿cómo después se conserva eso? Claro, es un poco lo que se plantea, es, digamos, llevar adelante prácticas agronómicas que aseguren que el suelo, digamos, pueda acumular más materia orgánica y que esta, digamos, no vuelva a la atmósfera por labranzas o otras acciones, ¿no? Qué bueno esto que decís. Eso va muy de la mano de las prácticas, digamos, conservacionistas de labranzas, la siembra directa, los cultivos de cobertura, la rotación con pasturas perennes, ¿no? Son esas las prácticas que aseguran, digamos, una agricultura que conserva o incluso aumenta el carbono en el suelo. Mirá vos qué interesante eso, porque tiene que ver, podemos decir entonces que vamos por buen camino. ¿Cómo estamos acá? En por lo menos vamos a hablar de la provincia, no sé a nivel país cómo estaremos. Mira, vamos en buen camino, porque si vos pensás que el Ministerio de la Producción desde el año pasado ha iniciado un programa de fomento de las pasturas perennes, hay mucha capacitación de los profesionales, de los productores, entonces se ha creado mucha conciencia y yo creo que vamos bien. Por otro lado, la Argentina, digamos, si uno lo pone en un contexto global, la Argentina es un país por excelencia de ese tipo de proyectos de secuestro de carbono, porque tenemos suelos muy buenos, tenemos condiciones climáticas que favorecen los procesos biológicos que hacen factible que el suelo puede retener más y crecer en términos de materia orgánica. Y con esto, digamos, hay una perspectiva que hace que la Argentina es muy demandado para ese tipo de proyectos. Uh-huh. Digamos, no es algo que es un potencial. Esto hoy en día es una realidad. Hay muchos proyectos pilotos de secuestro de carbono. Es decir, que están prefinanciados por empresas de inversionistas que, digamos, que prefinancian todo lo que son las actividades de monitoreo, de certificación, para obtener esos bonos de carbono a través del aumento de materia orgánica del suelo. Y esto es una realidad ya. Por eso digo, es urgente que demos estas charlas para público en general, como para que la gente se dé cuenta que de la mano de un manejo conservacionista y sustentable del suelo, a su vez podemos aprovechar esa oportunidad de que el productor gane no solamente a través de su producción agropecuaria, sino que también a través de la comercialización de bonos de carbono. Claro. Qué bueno esto. Y no sé si estás al tanto de las otras disertaciones que van a estar el 7 de julio, sí, que también están muy relacionadas también con esto que estás mencionando. Sí, sí. Bueno, es todo el grupo nuestro, el grupo Axus, que, digamos, somos el grupo de suelos de la facultad y de Intanguil. Como ustedes verán, ahí está el Beto Quiroga, Romina Fernández, y bueno, de la facultad, Lucila Álvarez, Alexandra Dilschneider y yo, y todos trabajamos en forma conjunta y tenemos larga trayectoria en investigación y extensión en los temas de manejo de suelo, de nutrientes, de todo lo que conlleva a un manejo sustentable del suelo. Y recientemente, digamos, desde el año pasado más o menos, hemos desarrollado protocolos para certificar el secuestro de carbono y el manejo sustentable de suelos. Mira vos, qué bueno. ¿Les ha tocado disertar para otros lugares de Argentina sobre este trabajo que hacen en conjunto? No, por ahora estamos manteniendo un perfil bastante bajo. Tenemos mucho trabajo en este sentido, pero son todas cuestiones que se han puesto en marcha y que hasta nosotros no tener algunos resultados donde podemos aplicar algún análisis científico y estadístico, no queremos adelantar muchas cosas, ¿no? Claro. Nosotros tratamos de ser muy cuidadosos en ese sentido de no adelantarnos a resultados. Totalmente. Pero ahora ya tenemos varios, tenemos una campaña en Brasil finalizada y estamos en plena campaña de recibir datos del campos de acá de Argentina. Qué bueno, porque realmente de esta prueba realmente que vayan haciendo y como vos decías, logrando estas estadísticas, se va a poder comprobar, porque yo siempre digo que lo hablamos hace una semana con un chico de Italia que vino a estudiar acá, hacer una tesis sobre el tema del sí. suelo y de la agricultura sí. en lugares semiáridos, en climas semiáridos, y realmente es muy interesante el encontrar, porque si nosotros como provincia, que justamente lo que más nos cuesta es el tema de la huella hídrica, como decía que va a ser un tema que va a estar tocando sí. Alberto Quiroga, ¿no? En el tema de los cultivos, al tener pocas lluvias, ser un suelo bastante complicado, si le encontramos la vuelta desde el lado que vos lo estás mencionando, va a ser también una solución bastante buena y va a poder sentarse sí. de precedente para otros lugares. Sí, sí. No, y de hecho hay mucho interés de productores locales también en participar de estos programas, porque hay mucha gente, muchos productores que quieren hacer las cosas bien y que están haciendo las cosas bien. Y esto a ellos les brinda una oportunidad de tener un certificado por lo que están haciendo totalmente. Bien. Totalmente. ¿No? Porque es un poco así que en la sociedad en general el productor agrícola o agropecuario como está, sí, siempre está acusado de algo, ¿no? Y sí. Sí. Y con eso también la idea es mostrar que hay muchísima gente que hace las cosas bien, que tiene una muy fuerte vocación de conservar los suelos y de trabajar en forma sustentable. Realmente. El que, bueno, quiero que recuerdes a qué hora van a estar las disertaciones, día y bueno, y sé que va a ser bimodal, ¿no? Me parece la charla. Sí, sí. Bueno, el jueves 7 de julio empezamos a las 14 horas y supongo que se va a extender por 2 horas y media hasta las 18:30. Perfecto. Y la, digamos, para los que quieren venir a la facultad, estas charlas se dan en el aula de posgrado, que es, digamos, en el camino que cruza la facultad más hacia el norte de todo, casi ya en el campo de la facultad. Y simultáneamente, como este es un aula híbrido, permite transmitir las charlas en forma simultánea por el canal YouTube. Perfecto. La Facultad de Agronomía tiene un canal de YouTube, lo pueden buscar en el YouTube y ahí va a estar todo, todas las charlas van a estar transmitidas. Recuerdo que hay, digamos, vos ya mencionaste la charla de Alberto Quiroga sobre la huella hídrica de sí. los cultivos, que es un tema muy importante para nuestra región. Después Romina Fernández va a hablar de descompactación para aumentar la eficiencia de uso de agua en nuestros suelos, que también es un tema de mucha vigencia actual. Y como último, Lucila Álvarez y Alexandra Adil Schneider van a hablar de cuestiones de fertilidad de suelo. Claro, perfecto. Perfecto, realmente completísimo eso, realmente para el que esté. La verdad que sería un tema que estaría muy bueno que todos sepamos cómo abordarlo, porque como vos decís, si nosotros todos hacemos un uso a conciencia del suelo y sabiendo todos estos detalles, vamos a ayudar un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero realmente, bueno, los invitamos a todos a escucharlos. Sí. Y realmente las charlas fueron concebidas como para todo público, como no para especialistas, como para que todo el mundo comprenda claro. cuáles son los principios y en pos de qué estamos trabajando. Así que invito a todo el público a participar y por ahí conocer las actividades de nuestro grupo y cómo abordamos estas problemáticas que tienen mucha vigencia local y regional, pero también tienen una trascendencia global. Totalmente. Elke, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias y gracias por poder difundir estas actividades. Abrazo enorme. Chao, un beso. Chao.